nos adoctrinaron. Acompaña. Elizabeth, dime cuánto te vas, dime cuánto nos queda para poderte amar, porque sé que mañana yo te voy a extrañar. Elizabeth, dime cuánto te vas, dime cuánto nos queda para poderte amar, porque sé que mañana tú me vas a extrañar. Que se mueve esa mujer, hágala, hágala. Es el peor, no tiene ni una amiga, no tiene un gran amor. La noche ha terminado y con nadie bailó. Regresa solo a casa, soñando un gran amor. ¡Vamos! Feito, feito, feito, quiere madrugar. Feito, feito, feito, que cada mañana mueres un poquito. Feito, feito, feito, que de madrugada te quedas solito. Feito, feito, feito, que cada mañana mueres un poquito. Por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entre penumbras es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia, por fortuna, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. pecado. No dejar de pecar. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Agüita. Perdonar es amor.